Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, vivamos en la familia divina, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego de la gran solemnidad de Pentecostés, hoy se nos presenta otra solemnidad, otra fiesta grande. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios no es un personaje solitario, es una familia formada por el Padre que nos ha creado, el Hijo que nos ha redimido y el Espíritu Santo que nos da vida. Desde el bautismo entramos a formarte de esta familia y naturalmente hay que vivir en esa relación, hacer la voluntad del Padre, imitar a Cristo que hizo la voluntad del Padre y pedir al Espíritu Santo que es el que nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Qué hermoso, porque hoy comenzamos con esta lectura del libro del Deuteronomio, donde dice: no hay Dios como el nuestro. Bueno, no es que haya más dioses, pero en un sentido comparado, Dios, el Dios de Israel, que es el Dios después de Jesucristo, no es un Dios vengativo, un Dios caprichoso, un Dios que nos pide cosas, es el Dios que se da a sí mismo y que nos elige libremente por amor. Ningún interés tiene Dios más que darnos la felicidad. Por eso dice el Salmo 32, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Circulan muchos vehículos donde dice Jesús es el Señor de Guatemala, Jesús es el Dios de nosotros. No sabemos si esto es así, cierto, en los corazones. El reino de Dios comienza dentro de cada uno. Pueden haber templos, pero si no hay corazones convertidos, entonces es importante, porque este Dios comienza a vivir en nosotros desde el bautismo, como digo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Pablo es muy claro porque dice hoy, déjense guiar por el Espíritu del Señor. San Pablo explica en la carta a los Romanos que hay como dos tipos de personas, los que siguen la carne, los malos sentimientos, los vicios, la mentira, la violencia, y los que sigan el Espíritu, el amor, la paz y el perdón. Aunque el Señor está en nosotros, la libertad es nuestra. Dejarnos guiar por la carne o dejarnos guiar por el Espíritu. Y claro, hermanos, es en el Evangelio donde se descubre en qué momento nosotros dejamos de ser huérfanos y extraños y somos hijos de Dios. Es en el momento de nuestro bautismo. Pregunta a las personas, ¿y se puede uno bautizar solo en el nombre de Jesús o mediante el Espíritu? Recientemente Papa Francisco lo ha dicho, no, el bautismo ha de ser como lo dice el Evangelio de Mateo en su último capítulo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el bautismo llegas a ser hijo de Dios, no es huérfano, Dios ya es tu Padre. Harás la voluntad de tu Padre con amor y no por temor. En el bautismo Cristo es tu hermano mayor. Él es el modelo. Los cristianos no creemos en Jesús tanto como imitamos a Jesús. Si creemos, imitamos. Y el Espíritu Santo es la persona divina. No es una energía rara el Espíritu Santo que nos lleva a cumplir y a ser hijos amados del Señor. En tiempos en que se vuelve a dioses ancestrales, en que se quiere volver a los dioses paganos, en tiempos en que hay tanta confusión y sobre todo se ha olvidado a Dios, se hacen derechos que no son derechos como el aborto, la muerte digna, en fin, se ve que el mundo se ha separado de esta Santísima Trinidad. Invoquémoslo todos los días, invoquémoslo para que este Dios trino y uno, tres en uno, vive en nosotros, como vive en María, la mujer trinitaria. Y en este año del Congreso Eucarístico Nacional, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.